Dale. Bueno, como hacemos siempre, ¿no? Hoy jueves, la reseña de los días miércoles en Jubilados, que, y Jubiladas, obvio, que fue bastante, bastante visitada por muchas personas, ¿no? Y digo visitada porque algunos se ve que nada más van como para darse una vueltita y un paseíto por el Congreso. Nosotros no la hemos pasado bien porque se han venido justamente después a las 4 de la tarde para acá, para la 9 de julio, y hasta un compañero que de ACBI, que es de los compañeros que hacen juicio y que están siempre atentos, es un grupo de abogados que son muy comprometidos, y bueno, fueron reprimidos con gases, algunos jubilados insurgentes también, y jubilados de otros grupos y jubiladas, y hubo un compañero, Gastón, que fue detenido, y por lo menos 2 horas se tuvo que comer de malos tratos, empujones y malas palabras. Fue terrible. Pero bueno, después pudieron volver de vuelta por Avenida de Mayo y llegaron hasta de vuelta al Congreso, donde ahí estábamos esperándolos todos nosotros, muchos, muchos compañeros gaseados, también Leo de acá de la ronda fue gaseado y lastimado. Así que bueno, así son las cosas, ¿no? Para las jubiladas y jubilados y para los que también estábamos detrás del tema del agua, porque el agua no es un lujo, porque el agua es una necesidad vital para seguir viviendo. Si nos quedamos sin agua, nos vamos a quedar sin vida, es algo que lo tenemos que entender, y por eso también tenemos que estar unidos a las luchas. Es ahí viene la unión de las luchas, ¿no? En tanto y en cuanto no tomemos conciencia de que todas las luchas nos pertenecen y todas las luchas nos van a afectar, porque justamente este gobierno ha venido por nuestros derechos. Eso es lo que tenemos que entender. No nos van a dejar un solo derecho, ni el derecho a la vida, ni el derecho a la asistencia médica, como nos están pasando con PAMI, los jubilados totalmente están, estamos terriblemente a la buena de la nada, a la buena de la nada, porque no hay ninguna buena donde nos puedan atender, no nos dan las vacunas. Hoy también me enteré que nos sacaron el pase que nos daban desde el subte como para viajar gratis. Gratis, es una forma de decir, un pase, nada más que eso. Bueno, ya nos lo sacaron. ¿Y saben por qué? Por ejemplo, en el caso de muchos como yo, porque somos de provincia. O sea, ya nos están alambrando, que eso ya venía también de otros gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el de Macri, que quería que nos atendamos solamente los de provincia en provincia, que los colectivos y todo tengamos todos los subsidios, pero de provincia. Cuando pasemos a capital, los de provincia, ya es otra historia, como si fuéramos extranjeros o no sé qué. Todavía no se dieron cuenta que la Argentina tenemos fronteras abiertas, o sea, que no nos consideren que no somos argentinos, y aunque no lo fuéramos, somos un país de fronteras abiertas, así que lamento comunicárselo. Vamos a seguir resistiendo, aunque sea pasando por abajo de los molinetes, pero bueno, el tema salud, es muy probable que las compañeras y compañeros se sigan encadenando como lo hicieron el otro miércoles, ¿no? Porque al final los de ACBI, justamente los abogados y los abogados, han conseguido que esas dos compañeras encadenadas ya tengan fecha de operación. Eso por lo menos no es poco. Esperemos que se pueda lograr. Eso es otra historia. Esas se las debo para otro miércoles. Así que, bueno, se imaginan que después de que este miércoles de ayer nos privaron, casi que hicimos un esfuerzo extraordinario para que dejen repartir la verdura a la 1 del mediodía, porque nos negaban y no quería la policía que se reparta la verdura gratis, compañeros. Es terrible, qué parte no estamos entendiendo, pero por lo menos eso también lo hemos logrado con mucho esfuerzo, y la gente se pudo llevar sus verduras, sobre todo a las jubiladas y los jubilados. Así que el próximo miércoles los esperamos, 3 de la tarde, en Rivadavia y Callao, frente al Congreso, porque está todo vallado. Les pedimos por favor que vengan a hacer fuerza. Un beso gigante y arriba los que luchan.